Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, Euge, me parece que tengo... Yo te pedí a Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? De 10 a 12 horas. Hola. Rally. Rally. Punto org. Hola Rally, ¿nos estás escuchando? La fábrica recuperada. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Rally, ¿nos estás escuchando? Hola, Rally. ¿En qué estado se encuentra, digamos? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Por qué la situación de ya llegar allí a las calles a hacer el reclamo? Hola, Rally. ¿Qué esperan llevarse de hoy allí en la movilización del ministerio? Nosotros esperamos que nos puedan recibir tanto en este ministerio como en casa del gobierno. Si no es así, volveremos a insistir en un pedido de reunión y volver a estar nuevamente, ¿no?, en esta lucha permanente que nosotros hemos sostenido. Hemos hecho un plan de lucha. Lo que no se puede hacer está en la vía, pero vamos a tener que seguir con este plan, porque si no lo hacemos también los puestos de trabajo, como recién dije, están corriendo mucho riesgo. Entonces vamos a esperar en primer lugar que alguien nos reciba, y si no es así, van a seguir con las movilizaciones, que seguramente en algún momento vamos a volver a decidir en esta asamblea. Pero también en el día de hoy vamos a estar viajando a Buenos Aires, porque mañana nos vamos a juntar con más organizaciones allá en Buenos Aires para poder llevar marchando autonomía, que es justamente donde nosotros presentamos el proyecto de renovación de máquinas para los jóvenes. Ajá. ¿Qué organizaciones son las que los acompañan? Acá están los compañeros de la organización de izquierda, está los socialistas, está el CEO, hay algunos compañeros de las juntas internas de acá del parque. Pero bueno, lo más importante es eso, ¿no?, que nosotros sabemos que tenemos que salir, porque si no salimos también ahora conocer nuestras casas. Creo que corremos, digamos, con toda esta profunda desventaja de que la gente queremos que sepa que realmente lo que estamos pidiendo es un crédito para devolver, y que es un crédito que se le dan a todas las fábricas o a muchas industrias, porque ya más de 20 años que estas máquinas tienen producción de entrar en ningún garaje que es lógico. Entonces lo que estamos pidiendo justamente no es nada inventado, sino es una cosa muy justa. Exactamente. Bueno, Marcelo Morales, te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperamos que puedan tener alguna respuesta y, bueno, nos mantenemos al tanto del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y, como siempre, estamos a disposición. Gracias, Marcelo. Bien, allí pasaba Marcelo Morales, secretario general de la fábrica Sanón, ex Sanón en realidad, ahora fábrica sin patrones, que estaban justamente allí en el Ministerio de Economía de la Nación exigiendo la entrega de un crédito

hacer posible Enredando las Mañanas, porque usted sabe que no solamente hacemos el programa en vivo, digamos de 10 a 12 del mediodía, sino que después se sigue trabajando, desgrabando notas, produciendo cosas para poder convertirlo en material de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cierto? Si usted ha tenido la posibilidad o la suerte de encontrarnos y escuchar Enredando las Mañanas y la RNMA, es otra opción inexistente en los medios hegemónicos, ya sea de un lado o del otro, sabemos de qué hablamos, es otra voz que bueno, está surgiendo desde las radios comunitarias, para que también tengamos la posibilidad de poder hacer un análisis de la verdad que no es contada siempre y en los medios hegemónicos. ¿No? Esto lo quería decir yo. Siempre lo quise decir. Me alegro. Bueno. Se ha sacado la gana de... Sí, sí, me parece interesante que sepamos y que los que nos escuchan sepan que somos una opción de verdad. Interesante. Sí, igual yo pondría un poco en discusión esto de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y es una discusión tan larga. Pero usted sabe que estoy tratando de usted para que... Sí, para que nos mantengamos en usted y usted. Así, bien separadito. No, lo que te quería decir era que no es una cuestión de quién tiene la verdad. Es una cuestión de decir la verdad. Que es muy distinto de saber quién la tiene. No existe quien tenga la verdad, esto es una apreciación personal. Pero sí decir la verdad, siempre decir la verdad. Es un juego de palabras que puede llegar a tener sentido, pero en realidad la palabra, la verdad, y se nos van enredando las mañanas tema, no es la idea, pero... la verdad reviste de cierta objetividad que para mí es totalmente inexistente, y mucho más en un medio de comunicación. No podemos hablar de la verdad o decir la verdad, porque la verdad es de una forma para alguien y de otra para otra. A eso justamente me refiero, a eso. ¿Vos por qué crees que podés dar la verdad, decir la verdad? Decir nuestra verdad. Ah, eso es de ti. Esa es otra cosa. Eso es decir la verdad. Yo digo la verdad. Tu verdad. Yo digo la verdad. Tu verdad. Es la verdad. Es mi verdad, está clarísimo. Que es relativa totalmente, de acuerdo a cada persona. Pero nuestra verdad es la que decimos. Ético es decir la verdad. ¿No es cierto? Que a otro no le parezca la verdad es discutible. Pero ya no decir la verdad no es ético. Entonces, lo que nosotros proponemos es de este modo es decir la verdad. Eso es lo que quería. Bien, dejamos la discusión abierta y la podemos ahí hablando de verdad, profundizando en otros enredando. Desafiemos al resto de las radios que mantienen enredando el resto de la semana a ver qué opinión tienen acerca de la verdad. Pero digan la verdad, che, escucha, hablando de verdad, cosa que no es tan reflejada, hubo elecciones acá en la ciudad de Córdoba y en otras provincias. En Corrientes, en La Pampa, en Capital Federal. Sí. Interesantes elecciones. Bueno, aquí en Córdoba en particular ganó otra vez, después ya de más de 12 años. Se va a extender a 20 años el gobierno de la SOTA, de Unión por Córdoba, exactamente. Y te propongo eso, gracias. Ganó Juan Schiaretti como gobernador y Martín Yarlora como vicegobernador. Salió en primer lugar, luego le siguió Juntos por Córdoba, una coalición bastante ridícula, bizarra, no sé, se le pueden otorgar tantos adjetivos a esta coalición que fue entre insultos podamos encontrar. Sí, totalmente. Entre el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico, que para quien no vive en Córdoba es un frente que armó Luis Juez que actualmente es senador de aquí de Argentina, digamos, del Córdoba. A donde los juecistas no lo siguieron. Claro. Sí, ¿no es juez ese peticito que está todo el tiempo tirando chistes? Claro. Bueno. Lo chistoso de eso es que juez llevó el juecismo a esta unión, pero los juecistas no fueron con juez. O sea, es muy raro el sí. Bien. ¿El qué? Es muy raro el que bueno que el juecismo vaya sin el juez, sin juez. Ajá. Bueno, eso era lo que fue bastante bizarro. Salió Juntos por Córdoba y luego salió Córdoba Podemos, bueno, el partido de Castelo del kirchnerismo, digamos, Frente para la Victoria. Sí, Córdoba Podemos. Y luego en Puerto Novar, y los saludamos porque, bueno, han tenido una muy buena elección, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Oliver Liliana era la uh-huh. Bueno, mencionemos brevemente el resto de las provincias, cómo salieron en las elecciones, así muy, muy brevemente. ¿Tenés ahí a mano? A ver, vamos a ir buscando. Está medio baja la cortina, ¿viste? Y anunciamos recién una página interesante. Sí. Bueno, en Buenos Aires salió Larreta, ganó del PRO. No llegó a superar el 50. Van a balotas con Martín Lustó. Uh-huh. Y en tercer lugar volvió a salir el Frente para la Victoria con Mariano Recalde. Después, bueno, salieron otros más. Sí. Y en las otras provincias, mientras nuestro operador nos ameniza con algún tema musical, vamos a ir buscando la información de las otras provincias. Tener que aguantar ser un diferente de esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar, porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad, porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé por qué así me tocó ser a mí. Para llevarme lleno de peso de Para tus ojos siempre seré, pero nadie, nadie, nadie podrá evitar caminar en mis calles, en mi Córdoba querida, siempre. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando de las elecciones y vamos a seguir en eso. La Pampa, el peronismo ortodoxo le ganó la interna al Frente para la Victoria. Con el 80% de las mesas, el peronismo pampiano, perteneciente al ex gobernador Carlos Berna, consiguió el 58%, o sea, arrasó en las elecciones contra el 41% del postulante Compromiso Peronista del kirchnerista Fabián Bruna. Eso fue en la Pampa. En la Pampa, en Corrientes. Clara victoria del radicalismo. Bueno, la alianza Encuentro por Corriente, liderada por Unión Cívica Radical, se imponía anoche con más de 50% de los votos en las elecciones legislativas. El Frente para la Victoria obtenía un 34% de los sufragios y con el 35% de las mesas escrutadas, la alianza ECO ganó el radicalismo. Bien, y finalmente en La Rioja, ganó el kirchnerismo y el Frente para la Victoria. Ahí estuvo Scioli festejando. Ganaron por mucho. Bien, bueno, eso era lo que queríamos mencionar muy brevemente de las elecciones, como para tener una idea muy general, por si usted de pronto se fue un domingo, no se enteró de lo que pasó. Y hubo varios que se fueron, porque con la pérdida gigante de la Copa América, hubo varios que quisieron meterse en un tacho de agua helada y olvidarse de cualquier cosa parecida a la realidad, porque en realidad hay la redundancia. Fue una selección que no se vio en todo el campeonato, y me meto en este tema porque una selección que no se vio en todo el campeonato, entonces era irreal ver a los jugadores de pronto verlos así tan decaídos junto con Messi, porque yo creo que el nivel del equipo cayó de acuerdo la personalidad de Messi fue cayendo en el partido, literalmente. De todas formas, hay un dato que yo le quiero pasar ahora, ¿sí? Es muy importante para mí, ¿no? Sí. En ese estadio se mató muchísima gente en la época del proceso de Chile. Sí. Me parece que eso, aunque mucha gente no lo crea, que eso tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Porque Chile nunca llegó a la final en sus estadios para darle un triunfo, y eso tiene muchísimo que ver. Era mucha gente de Chile con una bandera. Para mí eso tiene mucho que ver. Hay una energía que se maneja en este tipo de cosas que es muy, muy, muy influyente. Bueno, es una forma totalmente distinta de la que he escuchado todos estos días acerca de por qué ganó Chile y perdió Argentina. ¿Le nos das un minutito con una musiquita linda, divertida, para poder tomar en comunicación telefónica con Luis Ángel, quien nos va a hablar acerca del referéndum en Grecia? El muy importante referéndum. Sí, exactamente. Vamos a un breve corte y ya regresamos, si el operador nos lo permite. Ah, de paso, aprovecho este momento sándwich para mandarle un fuerte abrazo a Franco de Suma la Turba, que nos está haciendo allí la segunda, nos está escuchando, y que pide un tema. Dice que pide Toco y Me Voy de la Bersuit, dedicado a Mascherano, hablando de la selección y todo eso. Vamos. Sabe de fútbol, Franquito del Sur. ¿Sí? ¿Sabe de fútbol? Sí. ¿Usted ha hablado alguna vez con Franquito? No, pero se lo ve. Usted lo ve así, de futbolero. Y yo no lo veo muy futbolero. Espero que no se enoje. A veces cuando uno es de determinada forma y de pronto no te reconocen como eso que vos crees que sos, es duro. Sí. Así, ¿cómo? Es duro. Eso sí es verdad. ¿Lo tenés? Sí. Mortal. Vamos. Hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar, dando la vuelta a manejar. Me doy subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy. La camiseta es como un dios. Toco y me voy. No importa cuál sea. Yeah. escuchando el temita pedido por Franco de Zumba Turba. Y bueno, estamos en comunicación para hablar del referéndum de Grecia con Luis Angio. ¿No escuchás, Luis? Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Luis. Bueno, te molestamos para que hablemos un ratito acerca del referéndum que se sucedió ayer domingo allí en Grecia. Sí, en primer lugar yo creo que después de toda la campaña que los grandes medios de comunicación, no solo griegos, sino de Europa, hicieron para que el pueblo se volcara al sí, o sea, para no aprobarle lo que el gobierno de Syriza y Alexis Tsipras, el primer ministro, le estaban pidiendo, y que las últimas informaciones de algunas consultas y estadísticas daban un empate casi técnico, la gran sorpresa fue este 73% a 39% a favor del no, o sea, a favor del pueblo griego de que darle a Tsipras un voto de confianza en la negociación con la Troika en cuanto a los planes de ajuste a todos los problemas que viene teniendo desde hace años Grecia por los gobiernos que ha tenido anteriores, socialdemócratas y de derecha, con políticas neoliberales, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Me parece que eso significa un gran respaldo y un golpe para los grandes países europeos que querían con esto hacer arrodillar a Grecia y al pueblo griego. Me parece, y varios también analistas lo dicen, que no pasaba solo y fundamentalmente por un problema económico o financiero de deuda, sino por un hecho político de castigar al pueblo griego, castigar a un gobierno que es el primero en Europa que se rebela contra estos planes de ajustes neoliberales. ¿Qué significa para la economía europea que Grecia haya decidido un no en este referéndum? A ver, para la economía griega puede ser un efecto dominó, porque también esto lo que va a hacer es que varios sectores de la población, partidos sociales de izquierda, partidos políticos de izquierda, se vean fortalecidos para que dentro de sus gobiernos, fundamentalmente Europa, España, Italia, Irlanda, Portugal, que están sufriendo también políticas de ajuste con desocupación, tengan que lograr algunas medidas que vayan paliando esto. Entonces, aquí lo que yo veo es que ni Francia ni Alemania, que son los dos países europeos más fuertes y son los que deciden la política económica del mercado común europeo y de la eurozona, se van a quedar de brazos cruzados y alegremente van a decir siéntense que ahora arreglamos todo. Van a ir apretándolos cada vez más, pero creo que cada vez con posiciones más difíciles de que puedan concretar en cuanto a esos planes de ajuste que quieren llevar en Grecia y en los demás países. También les tengo que decir que yo lo he vivido cuando estuve allí en enero en las elecciones. El euro, si bien es una zona donde hay 19 países que tienen la moneda común, no vale lo mismo en todos los países. No compras lo mismo con un euro en España, en Italia, que en Francia, que en Portugal o en Grecia. Y eso marca la diferencia en cuanto a los problemas de inflación, a los problemas de déficit que tienen los distintos países, ¿verdad? Hay una posibilidad importante de que Grecia deje de manejar el euro. Bueno, hasta ahora Alexis Tsipras viene diciendo que ellos no quieren salir del euro, pero todo tiene que ver con la relación de fuerzas a partir de ahora. Cuando fue la elección en enero, todos abrieron, se pusieron las antenas en alto para ver para qué estado iba a ir la política de Grecia. Y Grecia fue 5 meses tratando de ver cómo podía acordar un plan para no sufrir políticas cada vez más recesivas. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que se sentaba Varoufakis, que es el ministro de Finanzas, a discutir con los bancos centrales europeos, le corrían, como decimos nosotros futbolísticamente, le iban corriendo el arco. Llegaron a acuerdo y corrieron un poco más. Bueno, ahora Tsipras lo que dijo fue: señores, nosotros algo más aceptamos que, que nos vengan a correr el arco, que decida nuestro pueblo qué es lo que quieren hacer. Ahora a Europa le va a ser más difícil a Merkel y compañía tratar de ver hasta dónde ceden. Entonces, acá sigue de nuevo la puja. Y como yo lo vine planteando desde un primer momento, me da la impresión que más allá de la decisión de Syriza y del gobierno griego, acá lo que manda es la decisión del pueblo. Si el pueblo va a seguir movilizado, fortalecido por este triunfo, aunque sea coyuntural electoral, y bueno, ahí ya el gobierno de Grecia va a tener que ir tomando medidas. ¿Qué pasa si se sigue abriendo ahora los bancos nuevamente? Vos sabés que hay una restricción, un corralito con 60 euros por día que pueden sacar. ¿Qué pasa si liberan ahora y abren los bancos y vuelve después a haber fuga de capitales? Hubo más de 120 mil millones de euros de fuga de capitales en estas últimas semanas, meses. Va a tener que tomar una medida más rápida, que podría ser la nacionalización de los bancos, el control de los capitales, para que no se sigan fugando. Porque esto se lo sigue llevando el gran capital financiero, las grandes empresas multinacionales, y como ven el riesgo, la plata que hay en Grecia la llevan a otros países, pero el pueblo mismo puede sacar 60 euros nada más. Entonces, la medida que se vaya dando, cómo se van sucediendo las políticas en estos días y las discusiones, bueno, también eso va a ser una medida para ver cómo Syriza mantiene su posición más firme, teniendo en cuenta, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Estas elecciones y este triunfo del no. Vos recién hablabas sobre la decisión del pueblo. Ahora, solo votó el 60% del griego en esta elección, o bueno, elegir en este referéndum. Solo votó el 60% y se quedó con el 60% de eso frente al 30 y algo. O sea que solo un 34% de la población aproximadamente de los griegos dijeron, aceptaron el no. ¿Y por qué tan bajo el nivel de electores? No sé cómo decirlo. Primero tengamos en cuenta que a un referéndum la ley griega dice que se va a aceptar gana o lo que decide el referéndum con un mínimo de 40%, que superó un 50% el mínimo que pide la ley. Hablando esto, después lo que vos decís es verdad, ganó, si vamos a hacer en números absolutos, un 34% del pueblo votante o alguien vota, votó por el, pero también hay un 20% que votó por el sí. O sea, si tomamos los números, hay una gran mayoría que decidió el no y los que votaron. Por otro lado, yo creo que en Grecia hay una situación desde enero que triunfó Syriza hasta hoy, de desgaste, pero sí de incertidumbre, y donde también hay muchas personas que han votado tanto en enero como ahora el referéndum, que no se reivindican ni izquierda, ni marxista, ni revolucionarios, solo quieren que no le sigan apretando el cinturón y no sigan metiendo la mano en la lata y llevándose la plata que de ellos. Claro. En ese punto, Luis, me llama poderosamente la atención que a pesar de que sea bajo, haya un porcentaje importante de votantes por el sí, digamos. Yo digo, ¿cuál es la mentalidad de esa persona que votó por el sí, sabiendo, teniendo en cuenta todo esto que vos bien decís, digamos, de la importancia de votar por el no, y de que en algún punto pudo captar, el no pudo captar a aquellos votantes no necesariamente adherentes a la izquierda? Totalmente, pero tenemos que ver que Grecia es un país capitalista. Como buen país capitalista, tiene burguesía, y tiene una burguesía importante, pero además tiene una burguesía que introduce esa falsa conciencia de sectores medios. Entonces, es lo mismo que pasa acá. Preguntémonos por qué por el 43% de los votos ganó el PRO en la capital federal cuando no tenemos salud, no tenemos nunca salud. Bueno, es un problema de falta de conciencia, o como a mí no me toca, y a mí hasta puedo seguir teniendo mi buena ganancia, no quiero cambiar el statu quo. Entonces me parece que ese es el análisis político en cuanto a qué pasa en los distintos sectores de la sociedad. Uh-huh. Lamentablemente, pero es así. Claro. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, nos vamos a mantener al tanto y en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sí, seguiremos el proceso en Grecia porque tiene que ver con lo que está pasando y va a seguir pasando en el mundo, claro. Exactamente. Bueno, adiós, muchas gracias. Luis. Un fuerte abrazo. Chao. Muy claro. Bien, claro. Sí, clarísimo. Ahí Luis Angio, quien hace otras voces. Hace otro programa que no me acuerdo ahora el nombre específicamente, me van a reitar de todos lados, ya tiro el dato. Quien nos bueno, nos pero ha sido la data. Muy claro, y a mí me parece muy importante porque es bueno, es muy importante por la convivencia mundial. Uh-huh. Se está viviendo un momento interesante porque puede abrirse una puerta al quiebre del euro en Europa, que es sinónimo de neoliberalismo con bueno, sí, sí, la invasión de las estas corporaciones internacionales como el FMI, que imponen sus condiciones de otorgar créditos, claro, bajo el arrodillarse de los estados, sí, perdiendo soberanía. Fue la que pegó el grito, pero Europa, uh-huh, se maneja todo el tiempo con eso. Si hay uno que se escapa de ahí, que se sale del euro, imagínate, él mismo decía, el euro no vale lo mismo en distintos países, uh-huh, y es muy fácil para el europeo cambiar de país para hacer iniciar este jueguito de comprar, uh-huh, en lugares más baratos, más cortos. O sea, es interesantísimo, sí, el problema y lo que Grecia está proponiendo, ¿no? Exactamente. Que también está pegando un grito para ver si la atiende. Bueno, Julio, quería decirlo bien, Otras Voces, Otras Propuestas, que es uno de los programas que hace allí en RNMA, y además está bastante involucrado en el tema de Grecia, así que, bueno, agradecemos la comunicación telefónica con él. Buenísimo. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con un tema musical cortito nomás y ya volvemos para ir entrando en la última parte de la Pelotazo arriba. Pelotazo arriba, sí. Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo, un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. ¡Bienvenidos, bienvenidos al circo! Yes, sir. Bueno, bueno, lo que estamos escuchando, dije tres buenos porque... Sí, sí, sí, tenemos un tic. De cabal, ahí no, un no, tic. Cabalesca. Bueno, lo que estamos escuchando es un tema de Minino Garay que se llama Asado. Y que bueno, lo hace como un asado, va a ir contando qué es el cuarteto, la música popular, los gomos y bla bla bla. Y bueno, pero nos dio pie a esto porque vamos a hablar de música, estamos con la idea de que, bueno, de la posibilidad de leer desde el Enredando poder difundir algunos artistas cordobeses porque están acá cerca y no si hay otra posibilidad, pero hoy está con nosotros Fernando Llanelo, un amigo Coco, estamos acá por eso nada más. Claro, ¿querés escuchar? No, escucharte, estamos acá, está acá el Coco porque es uno de los mejores bateristas de coro, si no el mejor. No, eso no lo tenés que decir vos, lo tengo que decir yo. Es clarísimo. Bueno, el Coco participa de tres bandas importantes y muy interesantes de la ciudad. Bueno, Pésame es una de las bandas. La otra banda es un tributo a Led Zeppelin, que es Black Dog. La tercera banda, Mula, que es lo que está sonando de fondo, que es una banda interesantísima, progresivo, digamos. Progresivo porque va desde muy bueno a mucho mejor. A increíble. Bueno, Coco, un gusto tenerte acá. Y bueno, no, el gusto es mío realmente. Bueno, nosotros estamos muy metidos en lo suyo, me gusta ver gente así apasionada por lo que hace. Bueno, gracias. Apasionada, mira. La mejor parte de la pasión. Ajá. La parte más positiva de la pasión, que es el enfoque en lo que uno le gusta. Bueno, eso también es interesante de contar. Aparte de ser un gran amigo, es una de las personas con una sabiduría de vida muy, muy, muy interesante. Toma, muy interesante. Que bueno, a mí, yo trabajo con el Coco, hay aventuras, hay mucho, y he aprendido muchísimo de disfrutar, sobre todo. Bueno, Coco, hablando de disfrutar, ¿cómo se está disfrutando el rock en la ciudad de Córdoba? El rock se disfruta más allá de Córdoba, de donde sea y en la circunstancia que sea, de eso se trata. Lo que por ahí no se disfruta del todo, pero siempre vale la pena, es el entorno y lo que la cantidad de actividades que circundan al hecho de producir una banda y llevar adelante un proyecto de música. Pero disfrutar se disfruta siempre. Vos en las tres bandas participas de la producción. Sí. De la producción del managerismo. Sí, sí, en realidad lo encaramos como no es una, no son productos, digamos, dignos de un productor importante que venga e invierta en nuestros proyectos, entonces depende de la producción nuestra. Y la encaramos como una cooperativa, digamos, cada uno aporta lo que puede y pone lo mejor de sí mismo en llevar adelante los proyectos, que es complicado, pero vale siempre la pena, siempre vale la pena. Uh-huh. Lo mejor que le puede pasar a una persona es tener en qué enfocarse y tener en qué poner su energía con convicción, desde la convicción, ¿no? No desde que no me queda otra y pongo todo acá, sino de estar convencido de algo y realmente enfocarse, realmente te salva de todo. Uh-huh. Y todos los productos que yo tengo, cada uno de los integrantes tiene más o menos el mismo criterio y bueno, eso es lo que nos impulsa. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no te la han hecho nunca. A ver, ¿se puede vivir de la música, del rock, acá en la ciudad? Sí, no hicieron nunca, te pregunto. Sí, soy muy original. Ah, pues tenemos que ahondar en el concepto de vivir, ¿no es cierto? Sí. O sea que habría que ver a qué llamamos vivir de. Yo siempre eso lo he hablado con vos varias veces. Yo siempre me pregunto, ¿de dónde salen todos los recursos para el que yo llevo adelante mis bandas? Y por ahí no me sé contestar. Simplemente están, ¿entendés? O sea, simplemente están. Es el resultado de eso que te acabo de decir hace dos minutos. De que vos estás enfocado, tenés la cabeza metida en eso, y el universo conspira, digamos, y las circunstancias conspiran para que vos siga adelante. Y obviamente que hay cosas que hay que decirles que no, ¿no es cierto? Hay, económicamente hablando, hay cosas que hay que decirles que no, pero las más importantes siempre están. Entonces, no, o sea, vivir de la música en Córdoba, sí, hay una posibilidad, tenés que encararlo de esa forma, concentrarte en esa forma. Hay cosas que vas a perder y hay otras que vas a ganar. Está en cada uno decidir cuáles querés perder y cuáles querés ganar. ¿Cuál perdiste vos, Coco? Y yo perdí quizás la posibilidad de tener mucho más dinero. Pero gané la posibilidad que yo quería que ganar, que era de disfrutar de la música y de expresarme, expresarme musicalmente. Y de expresarme de la forma en que yo nací para expresarme, que es con eso. Que siempre fue así desde que tengo esa razón. Entonces, desde el hecho de entender ese punto, todo lo otro es casi como totalmente relativo. Secundario. Totalmente secundario. O sea, vos a mí me querés convencer de que vos naciste para ser músico. No para ser músico, pero para expresarme por medio de la percusión, sí. ¿Cómo te diste? Es la manera en que más, y porque antes que hablar, hacía percusión. Mi manera de entrar y mi manera de comunicarme con las personas, siempre las cosas buenas que llegaron a mi vida, llegaron por medio de la música. O sea, la música me va llevando por el camino indicado para que yo me cruce con las personas indicadas y con las circunstancias indicadas para aprender de todo lo que me pasa, inclusive lo más negativo. Entonces, es una ficha que te va cayendo con tiempo, ¿no? Primero renegas, hay una etapa hasta necesaria de la que vos renegas. ¿Qué, por qué? Mierda, estoy en esto, pero ¿por qué me tiene esto? ¿Por qué no fui contador o abogado? Todo eso. No me puso un kiosquito. Claro, porque ¿por qué no me puso un kiosco, un multiservicio, no sé dónde? ¿Entendés? Y dije, no, y lo hice. Cierto, me acordé y lo hice. Lo hicimos, tuve un bar. ¿Y cómo? No, tuve un bar. Me puse un bar. ¿Por qué me puse un bar? Me puse un bar con él. Después tuve un negocio de artículos de limpieza. Dios santo. Hasta que te di ese momento que voy a decir, ¿qué estoy haciendo? maravilloso momento, es la revelación divina, ¿entendés? Todo el mundo diría, qué feo, qué cómo, cómo no me gusta estar así. No, ¿qué estoy haciendo acá? Chao. ¿Entendés? Es una revelación divina. Realmente una relación divina. Divina porque es linda. Divina de divino, de grandioso, de grande, viene del espacio, ¿me entendés? Del universo, estelar. Sí, hemos hecho cosas interesantes. Es una cachetada para que vos te acomodes. Claro, y después decís, bueno, no me voy a dedicar directamente a eso, me voy a instalar aire acondicionado. Claro. Y también. Pero no, lo del aire acondicionado, a él le gusta hacerlo. Porque una con las cosas que yo me identifico es con los fierros, ahí me gusta. Nací también con esa onda de desarmar todo y ver cómo funciona y por qué anda así y por qué, y con la llave y con las tuercas y con la... Bueno, eso es una tendencia natural mía. Entonces, lo de los aire acondicionados me gusta hacerlo. Lo sigo eligiendo porque me gusta hacerlo, y además a nivel social me ayuda mucho porque me conecto con personas todo el tiempo. Bueno, vos no sabés, vos sí, no sí, nada. Sí. Pero vos estás entrando mucho, estás entrando a la casa de la gente, a dos o tres familias por día, y eso te... Y yo soy curioso, entonces hablo con la gente, les pregunto por qué esto, por qué lo otro, hablamos, me comunico, entonces eso también tiene un costado muy interesante. Pero hay otras cosas que no son para mí, que me negué a hacerlo, definitivamente. Le hice el tiempo necesario como para entenderlo y después, chao. Y hoy, Coco, como ¿para dónde van las tres bandas? ¿A dónde apuntamos? El objetivo es ir para arriba. Por ahí a una velocidad más lenta, por ahí a una velocidad más rápida, por ahí a una velocidad indescriptiblemente rápida, y por ahí indescriptiblemente lenta, pero siempre por adelante. El tema es siempre crecer sobre los mismos pasos, o sea, trascenderse de uno mismo, ¿me entiendes? Y trascender el proyecto sobre sí mismo, siempre sobre sí mismo, no en comparación con nada ni con nadie, sino hoy hicimos esto, bueno, mañana tenemos que hacer algo un poco mejor, mejorarlo y llevarlo para adelante. ¿Hacia dónde vamos? qué van a emplear? No sé. Para mí el desafío es el inmediato, que es ir para adelante. Y eso para mí es un buen camino, al menos para mí me parece muy bueno. Anda planteándose utopías y cosas raras, no está mal, pero a mí me quita energía para lo que es del momento. ¿El disco de Mula? El disco de Mula lo terminamos de grabar el año pasado, lo presentamos el año pasado, perdón. Y nos ha ido muy bien con ese disco, hemos tocado por casi toda la Argentina. Y ya está llegando el segundo, ya estamos componiendo dos o tres temas más que faltan, como para agarrar un grupo de temas y elegir, y calculo para fin de año puede llegar a estar grabado ya. O sea, el segundo disco. Sí, es una banda muy, muy prolífica. Es un volcán constante de videos, justamente porque no hay limitaciones a nivel de estilo. Entonces salen ideas todo el tiempo, y lo que se sale, se produce, se lo hace bien, se lo perfecciona y se lo graba. Entonces, no es como por ejemplo con otros proyectos que es más específico, son estilos más acotados, que es la idea, es una cuestión de criterio. Pésame, por ejemplo. Exactamente, Pésame es un estilo que tiene más encaminado, más enfocado. Entonces lleva más tiempo, lleva mucho más producción en todos los sentidos, pero también me encanta. De hecho lo elegí, así que es otro producto que me gusta. Pésame, ¿qué tienen ahora para Pésame? Y para Pésame estamos gestando cosas, pero con Pésame vos sabés que nos conocemos casi todos y somos de cocinar las cosas en privado, de cocinar las cosas en privado, y cuando estén en perfecto estado, larga. Entonces en ese estadio estamos ahora. O sea, eso y decirme no te voy a contar nada. No te voy a contar nada. Bueno, Black Dog, que es una banda que estuve tocando en el Quality, un lugar re lindo acá en Córdoba, grande sobre todo, y que le fue muy, muy bien. Sí, hemos tocado dos veces ya en Quality, y las dos veces nos fue sorprendentemente bien. Era una variante acá en Córdoba que no la habíamos tenido en cuenta hasta que se nos decidimos a hacerlo, producirlo. Requiere muchísimo trabajo. Y salió bien, terminó muy bien, la gente fue, le aclaramos a la gente que Black Dog es un tributo a una banda inglesa que se llama Led Zeppelin, que es icónica en el rock a nivel universal, es casi una de las bandas más influyentes, y que sigue trasciende las generaciones. Es una banda que nació en el 68, duró hasta el 80, y no dejó de generar cosas importantes, y bueno, yo fui siempre apasionado de esa banda, y en un momento con otros chicos nos decidimos a hacer un tributo, por el gusto de hacerlo, por amor a esa música, y salió bien, y la gente le gusta, lo disfruta, y bueno, ahí vamos para adelante. También ahora tenemos una gira por Cuyo, ahora en la mediados de julio, y estamos planeando otro Quality de espacio para fin de año. Tomamos. Y acá en Córdoba tocamos el 24 de julio, y tenemos una fecha en Córdoba también el 25 de agosto. Eso es con Black Dog. ¿Y Mula? Y Mula hemos venido girando muchísimo, hemos tocado alrededor de dos veces por semana estos últimos tiempos, presentando un 4 o 5 temas nuevos que teníamos, y ahora hemos decidido parar justamente para terminar de hacer las composiciones y de producir los temas y empezar a grabar. O sea que hemos parado ahora un poco. Bueno, Coco, el tiempo acá se nos escapó hoy. Vamos a escuchar un temita de una de las bandas. A mitad del ser. A mitad del ser. Es un tema que se llama A mitad del ser. A mitad del ser, para que Gastón lo ponga, es de Mola. De Mola. De Mola. Sí, sí. Bueno, Coco, yo más que agradecido. No, yo agradecido. Espero que haya sido, bueno, de una que ha sido interesante, bueno, pero que haya cumplido con la idea de ir conociendo un poquito cuáles son los ámbitos musicales, culturales que tenemos acá en la ciudad. Hay mucho. Y que hay mucho. En estos últimos tiempos a Córdoba, es universal el fenómeno, pero en Córdoba, yo que vivo acá lo veo, y es realmente un movimiento tremendo cómo se ha multiplicado la cantidad de músicos y de bandas, toda la gente produciendo, haciendo buenas cosas, grabando buenos discos, así que es una etapa extraordinaria. Eso